No tengo personalidad, me adapto a la tuya con flexibilidad. Mi deseo es poderme librar de mis sueños y de mi realidad. Cuando el sentimiento se comienza a desarrollar, soy perfecto, pero te puedo más allá. Necesito tu frivolidad, me sumerjo en tu mediocridad. Una lluvia de rosas te voy a regalar, las espinas no las puedes sacar. Es algo rarísimo, es como salirse del mecanismo. Estoy alucinado con tu esqueleto, por eso no puedo quedarme quieto. Bailar con vos es algo rarísimo, bailar con vos es algo rarísimo. Ahora estoy pensando en cuatro esqueletos que ya no pueden quedarse quietos. Bailar con vos es algo rarísimo, es como ser parte de tu organismo. Estoy alucinado con tu esqueleto, por eso no puedo quedarme quieto. Bailar con vos es algo rarísimo, es como salirse del mecanismo. Estoy alucinado con tu esqueleto, por eso no puedo quedarme quieto.